creación continuada. Digamos así que esa creación supone el mismo amor creador, ha quedado como fijado en su fecundidad. En segundo lugar, y junto con ser operante, el amor de Dios es eterno. Eterno. Aún entre nosotros, poco vale un amor que no dura. Te querré toda mi vida, dice el enamorado, ¿no? Hace un chiste decirlo, pero te querré toda mi vida, cierta eternidad en el amor. Dios es una eternidad, aún en los mismos amores de la tierra. Valoramos mucho su constancia, su permanencia. Y a despecho de tantas decepciones, de desengaños, en nuestra vida seguimos siempre persiguiendo el fantasma de un amor eterno. A este respecto nos ha dejado ese gran escritor francés, Vital Tibor, una reflexión inteligente, como todas las de él en general. Dice: se ha reprochado a los místicos el hablar con el lenguaje del amor humano, pero en cambio no se ha observado con qué facilidad y constancia los amantes usan y abusan del vocabulario reservado al amor divino. Sus promesas de eternidad, como decía antes, ¿no es cierto?, y fórmulas universalmente empleadas como te adoro, eres mi todo, mi alma, mi vida, mi ser, basta para revelarnos la fuente de su inspiración. Esta semejanza del lenguaje no es efecto del azar, sino una prueba de que el amor divino, lejos de ser, como creen los freudianos, una mera proyección del amor humano, constituye la realidad fundamental de la que el amor humano es una simple imagen y, frecuentemente, una caricatura. Todos nuestros amores, aún los más puros y legítimos, cuando no son más que humanos, están signados por la inconstancia. No es así el amor de Dios, que ha dicho de sí mismo: yo te he amado con perpetuo amor, dice Jeremías. ¿No? Yo te he amado con amor perpetuo, es decir, con un amor que no conoce el antes ni el después, que no tiene comienzo ni solución de continuidad, que no sabe de mermas ni de eclipses. Amor, en fin, como Dios, que no se aja con el tiempo, que no se avejenta, un amor inmutable. Antes que el mundo fuese, antes que comenzasen las horas, cantasen el primer himno, los ángeles primogénitos de la creación, cuando nada era sino Dios, extasiado en su propia belleza, vivía feliz y exclusivamente en sí mismo, sin objeto alguno exterior de su mirada. Cuando yo todavía no era, ya su propia palabra, con mayúscula, verbo sustancial, pronunciaba mi nombre. Ya me amaba, aún no nacido, pero anhelado por Dios, soñado por Dios. Esa palabra, que es el verbo de Dios, por Dios pronunciada, eternamente, aún antes de la creación del mundo, era palabra creadora, que en sí contenía como causa ejemplar todo cuanto Dios había resuelto sacar de la nada. Y allí estaba yo. Dios no se perdía en esa multitud y tiene la fuerza de volcarse en cada persona como si fuera el único objeto del amor. Dios no se gasta con la multiplicidad. El Padre, al verse en su verbo, me veía en Cristo, en el futuro Cristo, todavía no encarnado. Y así como eternamente se goza en su verbo con infinita complacencia, así también abrazaba con amor todo lo que el verbo contenía en sí. Por lo tanto, yo también era abrazado por Dios, yo estaba en potencia todavía, soy abrazado desde la eternidad por Dios. Al amarse, Dios me amaba. Como al verse, me veía. Su amor a mí es tan sin edad como el que se tiene a sí mismo. Es un amor eterno. Y como eterno es también sin mudanza. Nosotros, pobres criaturas, sí que somos cambiantes, como lo sabemos esto de bien. Nos cuesta conseguir algo durable, algo permanente. Y así, cuando parece que en Dios hay mudanza, en realidad no la hay sino en nosotros. Vamos midiendo por el nuestro el amor de Dios. Hoy se lo tenemos grande y nos parece que Dios nos ama con locura, mañana nos enfriamos, y nos parece que Dios también se ha envidiado con nosotros. Otro día no lo sentimos en modo alguno y nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Y luego suele acontecer que sin haberse amenguado nuestro amor ante bien, precisamente por haberse acrecentado la paternal ternura de Dios, cual si buscase expedientes para acrecentar nuestros méritos, nos prueba con extraño rigor. Lo que anhela es siempre que nuestro desposorio con Él se haga más íntimo, quiere purificarnos, quiere que nuestro amor pase por el dolor, quiere aprisionarnos por el dolor y el sufrimiento. De ahí la serie de purificaciones en nuestra vida, de pruebas, de holocaustos, de mudanzas, todas causadas por Dios en nosotros, precisamente porque su amor es inmutable. Y quiere ir suscitando siempre nuevos motivos de ese amor. El árbol en que se abren nuestras cruces tiene su raíz en el corazón mismo de Dios. Aunque en el momento de la prueba nos cueste entenderlo así. Jamás amó Cristo, el Verbo encarnado, tanto como la noche en que uno de sus amados había de entregarlo. Cuando el hombre y el infierno tocaban los últimos límites de la perversidad, entonces el amor de Cristo llegó al último límite, el exceso. Como Juan lo dice con claridad, el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser entregado, cuando dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros será entregado, él nos amó, dice San Juan, hasta el fin. Hasta el fin, la expresión griega no quiere decir solo hasta el fin de la vida, hasta la locura, el extremo, la extremosidad divina. Dios nos ama antes de todo tiempo, nos ama en todo tiempo. Tal es la segunda condición de la cualidad del amor de Dios. Y junto con ser operante y ser eterno del amor de Dios, Él es total, como amor que es de un Dios invisible, el cual cuando ama, todo Él ama. Ama con todo su ser, sin crisis. En sus amores, Dios nada escatima a todas sus criaturas, ama sin rebaja, sin que del amor que a una muestra tenga que quitar nada a la otra. O sea, no por amar a uno más, le quita al otro, no. Ama a cada una de sus criaturas, ama como si a ella sola amase. No hay rebaño así. Yo conozco a mis ovejas por sus nombres, a cada una las conoce, no conoce al rebaño. Conoce, si al rebaño conjunto, pero a cada oveja. Y a cada una le ama un amor distinto. Este amor es patrimonio que todos poseemos indivisos, pero que de algún modo se deriva hacia cada uno de nosotros. Para amarnos, Dios nos ama necesariamente toda la esencia divina, nos ama las tres divinas personas con todas sus infinitas perfecciones, con todo su poder, con toda su belleza, con toda su bondad y santidad. Por cierto, que Dios, como dice la Escritura, reparte a cada uno según quiere sus dones, y que una es la claridad del sol y otra la de la luna, es dueño de sus mercedes. Entre nosotros los hombres, entre todos los hombres, amó sobre todo a Jesús, su Hijo humanado, puesto que solo a Él, a su naturaleza humana, le dio la gracia de unirse personalmente con el Verbo. Tras Él, a María Santísima la ama, con una predilección especial llena de gracia, desde el primer instante, a la que escogió para nada menos que ser madre del Verbo encarnado. Sabemos asimismo que Juan fue el discípulo amado, el predilecto del Verbo encarnado, pero también sabemos que aquel de nosotros menos favorecidos al parecer por Dios es amado de su corazón como el que más, en cuanto lo es con amor realmente ilimitado, que no se gasta, que no se agota como el amor nuestro en un grupo pequeño de personas, con un amor infinito. Dios no tiene un corazón distinto y un amor distinto para con esta y aquella criatura, sino que a todas ama con amor único y simplicísimo. El amor con que Dios me ama es el mismo amor con que Dios abraza toda su creación, el mismo con que ama a Jesús, el mismo que le une a los ángeles, el mismo con que une a María, el mismo, en fin, con que se abrazan entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y por esto entendemos la profundidad de aquellas palabras dichas por nuestro Señor a Santa Catalina de Génova: si tú supieras cómo amo yo a un alma, entonces sería lo último en este mundo supieses, porque el entenderlo te mataría. Tenemos ya tres características del amor de Dios: operativo, eterno y total. Cuarto lugar, el amor de Dios es generoso. ¿Por qué puede, prometerse Dios con sus criaturas? ¿Qué ganaba creándonos? ¿Para qué nos necesitaba a nosotros? ¿No es él en sí mismo plenitud de ser y de perfección? ¿Qué belleza, qué gloria, qué dicha le falta? ¿Puede el arroyo agregar nada al manantial? ¿El rayo al sol? Dios no se enriquece con la perspicacia de nuestra inteligencia, con la fuerza de nuestro amor, con el poder de nuestros músculos. Su amor es pues gratuito, amor generoso, que no escatima. La redención no fue con cuentagotas, tacaña, sino exuberante. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que le entregó a su Hijo único. Dios no podía dar a los hombres una prueba más generosa de amor que entregarle su propio Hijo. Ese Hijo, amado más que todos, el amado por excelencia, necesaria infinitamente, este Hijo es aquel a quien el Padre entrega. Llega una frase fuerte, ¿no? La entrega el traidor, por un lado, pero ahí está la entrega generosa de Dios Padre, la dadivosa de su Hijo. Más aún, por el nuevo Abraham, lo entrega al sacrificio para que nadie se pierda, sino que todos se salven por él. Si el Verbo asumió una materia, como dice Santo Tomás, el Verbo asumió una materia para tener algo que ofrecer el sacrificio, porque Dios, como Dios, es espíritu puro, ¿no? Y no hay sacrificio sin materia. Dios toma una materia, el Verbo se encarna, carne, toma para llevarlo a la cruz. Toda la vida de Cristo es caminar de venir al Calvario. Si el Verbo asumió una materia, se fue para ello. Toda su vida es un caminar allí donde Dios, que por esta caminata al Calvario, donde dio el signo más expresivo y la prueba más concluyente del amor. Nadie tiene mayor amor, dijo, que este dar, la propia vida por sus amigos. Amor gratuito, amor generoso, hasta el heroísmo, dice Santo Tomás, en el Adorante Devote, que una gotita, una gota de la sangre de Cristo hubiera bastado para redimir a toda la humanidad. La gotita de la circuncisión, por ejemplo, las poquitas gotas que salieron en ese momento, pero prefirió la exageración. Prefirió el exceso. Amándonos, nos amó hasta el fin, recordemos, que no solo quiere decir hasta el fin de la vida, sino hasta el colmo, hasta el exceso, hasta la borrachera. Así dicen los padres de Iglesia, hasta la locura del amor. Hasta el fin, hasta la hemorragia de la cruz. ¿Y todo esto por quién? ¿Por quién tantas ignominias y tan terribles tormentos? Por aquella imagen y semejanza de Dios perfecta que había hecho al comienzo Adán y Eva, tal como salió espléndida de las manos del Creador, no, sino por un ser ingrato que había pecado en sus padres y en los padres y en sus hijos, desgraciado, mísero y degradado. Si no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos, ¿cuándo no será el darla por los enemigos? El amor de Dios a nosotros, amemos a Dios, entonces, porque Él nos amó primero, dice San Juan. Y Cristo ejemplo os he dado para que vosotros hagáis otros tantos. Consideremos ahora nuestro amor a Dios, nuestra correspondencia a su amor, cómo devolver el amor con amor. Y seguimos las cuatro cosas que vimos en el amor divino. En primer lugar, nuestro amor debe ser como el de Dios, operante. Si operante es el amor de Dios para nosotros, justo es que no lo sea menos en nuestro para con Dios. A nuestro modo, claro. Obras son amores, dice el refrán. No basta con decir te amo, las obras, las obras. Lo mismo inculcaba San Vicente de Paúl cuando decía a los sacerdotes de su misión: el amor a Dios, cosa es que ha de probarse a fuerza de brazos y con el sudor del rostro. Pues todos los actos de amor de Dios, de mera complacencia, de benevolencia y otros semejantes, nacidos de ternura de corazón, aunque buenos en sí y apetecibles, poco valen cuando no se resuelven en obras. Es decir, el puro amor sentimental, que no es que sea malo. No quiere decir esto que el amor efectivo no valga nada o casi nada. El precepto dice amar a Dios con todo el corazón, es decir, también darle nuestros afectos. Pero ello no amengua la necesidad de someterte nuestro, de amar a Dios con amor práctico y operativo. Señales de unión con Cristo, los frutos del obrar. Quien está unido conmigo y yo con él, ¿qué otra cosa es el amor? Ese da mucho fruto, dice Cristo. Y en ello, agrega, mi Padre queda glorificado. ¿Cómo, pues, imitar lo más perfectamente que no sea posible el amor operativo con que Dios nos trata? Ante todo, haciendo actos de amor, diciéndole que lo amamos, que queremos amarlo, repetirlo, aunque sea sin motivo especial, frente al sagrario, frente al cuadro de Nuestra Señora. Asimismo, haciendo nuestros actos con amor, mechándolo con el amor. Y finalmente, esto sería una cumbre, haciéndolo todo por amor, el amor a toda obra. Así es como podremos imitar a nuestro modo, miserable, pequeño, imitado, la operatividad del amor divino que tiene siempre todo obrando, es decir, con nuestra salvación. Hemos dicho también que el amor de Dios es eterno, anterior a todo tiempo, inaccesible a toda mudanza. ¿Cómo imitarlo en esto? Y no podemos, claro, no podemos. Pues escrito está en San Juan, en una epístola, Él nos amó primero, nos ganó de mano. Y por grande que fuere nuestro amor, nunca será sino respuesta al suyo. Y eso y esa siempre tardía. Tarde te amé, clamaba San Agustín, después de su conversión. Y eso mismo podría decir cada uno de nosotros, aunque hayamos amado a Dios desde que tuvimos uso de razón. Pero si al menos este amor tardío se mantuviese siempre en lozanía después de comenzado, bien sabemos que no es así. No será preciso ir a la captura del tiempo perdido. Si durante una sola hora de nuestra existencia pudiésemos amar a Dios como le amó desde el primer instante de la suya la Santísima Virgen, poder encerrar en un minuto amor equivalente a largos años de vida sería imitar, del modo que es posible a una criatura, la eternidad del amor divino. ¿Qué más podemos escogitar para hacer eco a esa eternidad? Imitar su inmutabilidad. Hacer nuestro amor lo más independiente posible de la ley de las vicisitudes a las que están sujetas las cosas humanas. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios, de Cristo, decía San Pablo, el enamorado? ¿La tribulación, o la angustia, o el hambre, la desnudez? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, lo presente ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que es más alto, ni más profundo, ni otra ninguna criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Amar, amar, como dice San Pablo, habremos imitado la eternidad del amor divino, a nuestro modo, claro. Pero junto con ser operativo y eterno, hemos dicho que el amor de Dios es total. ¿Cómo imitaremos también este atributo? Está en el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hemos dicho que era un amor totalitario, que pide, no se escapa una rendija de nuestro ser, debe escaparse esa, nada menos que. El amor absoluto quiere ser íntegramente correspondido. Y pues él lo ha dado todo el ciclo y todo su vida. Por amor, no por amistad. ¿Se puede amar a Dios así totalmente? Esto mismo se preguntó Santo Tomás. Y al responder dice que el adverbio totalmente, todo, ¿no?, puede referirse o a Dios a quien amamos, o a nosotros que le amamos, o a la relación que hay entre la amabilidad de Dios y el acto de amor que nosotros ponemos. Si el adverbio totalmente se refiere a Dios, no solamente le podemos amar, sino que lo debemos amar así. Porque en ese caso se indica que debemos amar todo lo que Dios es y todo lo que pertenece a Dios. Si el adverbio se aplica al acto de amor con que amamos a Dios, dice que así lo amamos cuando cumplimos lo que nos manda este precepto, cuando empleamos toda nuestra capacidad en amar a Dios. Y si totalmente se refiere a la relación que hay entre el sujeto amado, el acto de amor, entonces no podemos amar a Dios de ese modo. Siendo Dios el objeto de nuestro amor, siempre excederá nuestra capacidad de amor. Dios es infinito. Nuestros actos de amor, por buenos que sean, son de una criatura limitada, finitos son. Por consiguiente, siempre habrá una distancia infinita entre nuestros actos de amor y la amabilidad de Dios. En este sentido, el único que puede amar a Dios totalmente es Dios mismo. El bien cuando ponemos nuestro amor en cosas creadas y luego se experimenta que aquellas cosas no lo merecían. Tratándose del amor de Dios, nunca podremos experimentar dicho desengaño. Jamás podremos decir que lo hemos amado demasiado. Jamás podremos decir que su amor nos ha defraudado. ¿Crees que un Dios, pues, que nos pide amarlo con todo, esa expresión tan porteña, ¿no? Con todo, yo con todo, un poco es eso, y siendo nuestra caridad una participación del amor infinito, dicha caridad debe crecer en infinito, dice Santo Tomás. No hay, pues, límite, ni en Dios, objeto del amor, ni en la caridad misma, porque viene del Dios infinito. Pero prosigue Santo Tomás, no habrá límite para por nuestra parte. Es decir, no llegará un momento en que el corazón humano no pueda amar más, no tenga más capacidad de amar, y responde de manera admirable, una genialidad, ¿eh? Me parece, diciendo que el amor tiene esta condición, que en la medida que crece, va dilatando el corazón. O sea, le damos todo el corazón, pero él dilata eso, y entonces siempre te podemos seguir amándolo más y más. Se apoya en un texto de San Pablo, Cor nostrum dilatatum est. 2 Corintios 6, 11. En nuestro corazón se ha dilatado. Es lo que ya había dicho San Agustín y San Bernardo cuando preguntándose si no había alguna medida, podríamos decir, Dios hay que amarlo al 100 sobre mil, o al 100, o algún modo en el amor de Dios. Decía que la medida del amor de Dios es amarlo sin medida. Esa es la única medida que cabe. Nunca uno puede decir amo demasiado a Dios. Siempre el alma podrá amar mucho más de lo que ama. Amar a Dios, pues, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. No hay que atormentarse en el espíritu tratando de determinar el alcance preciso de cada palabra, corazón, alma, mente, etc. Lo único que hay que entender es que siendo el lenguaje humano demasiado débil para explicar el gozoso de ver a Dios, el Espíritu Santo ha juntado todo lo que hay de más expresivo para hacernos entender que ya no le queda al hombre nada que pueda reservarse para sí mismo, sino que todo lo que tiene de amor y de fuerza para amar debe confluir últimamente en Dios. Sin embargo, algo podemos decir, amar a Dios con toda nuestra mente implica una atención permanente, una adhesión plena de nuestra inteligencia al servicio de la verdad divina. Amarlo con toda nuestra fuerza significa emplear en su servicio la fuerza del cuerpo y la del alma, nuestros sentidos y potencias, nuestra memoria, nuestra sensibilidad, nuestra salud, lo que poseamos. Amarlo con todo nuestro corazón significa no dividirnos sirviendo a los señores. Es amar a Dios con todo el corazón, dividir el propio corazón entre Él y nuestros ídolos. ¿Se puede amar dos cosas soberanamente? ¿O se puede amar con todo el corazón si no se ama más que a medias? ¿Se puede tener dos señores y servir a Dios y al dinero? O cualquier otra criatura que sea contra la palabra expresa de Cristo. Si amo a Dios, pues, con toda mi inteligencia, ¿de dónde viene que piense tampoco en Él? ¿Se puede no pensar en quien se ama? ¿Acaso no viene natural y continuamente al espíritu aquello que se ama? ¿Hay que hacerse violencia para acordarse del que se ama? Si me cuesta orar, quedarme ante Dios, ¿cómo puedo pensar que lo amo todo ya con toda mi inteligencia? Si amo a Dios con toda mi fuerza y mi poder, como soy tan débil y lánguido, tan cobarde, ¿por qué pongo tanto? ¿Por qué no pongo mis talentos a su servicio, a su solo nombre? Todas mis energías deberían despertarse y toda la fuerza del alma y del cuerpo reunirse para llevar a cabo su obra. Por último, hemos dicho cómo Dios nos ama con amor generoso y sin duda, por este lado, no nos es tampoco fácil corresponder. ¿Puede acaso el hombre alguna vez ser generoso en su amor a Dios? Sin embargo, aunque sea remotamente, podemos en algo imitar su generosidad. Una vez le dijo a nuestro Señor, a Santa Catalina de Siena, piensa tú en mí, que yo pensaré en ti. Como si le recomendara olvidarse de sí propia. Es una manera de verse generosamente. El amor es estático, hace salir éxtasis, se enajena al amante y lo elige en total pertenencia del amado. Cavazzi habló del manicos eros, en griego, que significa el amor loco. Cavazzi es un gran pensador. escribió Misaccio. Y él escribe eso, el amor de Cristo es un amor loco. Manicomio viene de aquí, loco. Eros, amor. Manicos, eros. El amor loco de Dios que sale de sí, que se enajena. Amar a Dios por ser quien es. Amarlo cuando nos parece que se ha olvidado de nosotros, se nos esconde, se hace sordo a nuestros clamores, es aprendizaje de generosidad. Bien, vamos a ver. Si una palabrita va, porque ya es muy tarde, sobre el amor al prójimo, saltando en las cosas. Segundo mandamiento, decíamos, ¿no? Que eres semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo esta idea, ¿no? El hombre es semejanza de Dios, imagen de semejanza, ¿no? Entonces, el amor a Dios es el modelo, el arquetipo. El amor al prójimo es semejante, es como el prójimo es semejante a Dios, es semejante al amor de Dios, el amor al prójimo. Qué dignidad la del hombre, la obligación de amar al prójimo es semejante a la de amar a Dios. El primer mandamiento es el paradigma del segundo. Agudamente señalaba Bossuet, así como el hombre está hecho a semejanza de Dios, así el mandamiento de amar al hombre está hecho a semejanza del mandamiento de amar a Dios. El segundo le es semejante. Hay que amar al hombre donde Dios ha impreso su semejanza porque se ama a Dios. Decía Kierkegaard que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos puertas que no pueden abrirse y cerrarse más que a la vez. Porque se ama a Dios, hay que amar al hombre que es su templo, su icono, su imagen. Con qué pureza, con qué santidad, con qué perfección, con qué desinterés hay que amar al hombre, puesto que el amor que se le ha de mostrar es semejante al que se tiene por Dios. Pues bien, hay una continuidad entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El objeto último de nuestra caridad no puede ser más que Dios. Es un teólogo, tiene por objeto a Dios. Pero, de cierta manera, también ese amor a Dios incluye o se continúa en este amor al prójimo. Nuestro amor al prójimo es participación en nosotros del amor de Dios. Nuestro amor no será otra cosa sino irradiar a los demás. Aquel amor que el mismo Dios suscita y expande en nuestros corazones, de modo que podamos decir en verdad que no solo amamos a Dios y al prójimo en Dios, sino que Dios se ama a sí mismo y ama al prójimo a través de nosotros. Cuando yo amo al prójimo, por amor de caridad, es Dios que está amando a través de mí, pasa a través de mí. Amarlo a Dios con caridad es amarlo como amigo y padre que se comunica y constituye en amigos suyos a los que ama. Y por eso es que debo amar a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. El tríptico estupendo del capítulo 15 de Lucas nos presenta de manera muy elocuente la filantropía divina encarnada en Cristo, como un pastor que va en busca de la oveja perdida, como una mujer que con ansia busca su dracma, como un padre que al ver a su hijo pródigo lo recibe en sus brazos, lo besa y lo perdona todo sin reproche ni cólera. En Cristo y por Cristo los hombres pueden percibir qué es el amor de Dios y hallan su admirable ejemplo de cómo tienen que realizarlo en sí mismo. Como el Padre me amó, os amó también yo. Os amé también yo, dice Cristo. O sea, el amor del Padre al Hijo se deriva al prójimo. Es el amor de Dios Padre por el Hijo, por el que pasa por mí. Amamos nosotros como yo, o sea, a revelarnos que el amor con que nos ama es el mismo con que es amado por el Padre, y al mandarnos luego que nos amemos unos a otros con ese mismo amor, el Señor nos introduce en el misterio, un misterio espléndido. Nadie tiene mayor amor que este, dar uno la propia vida por los amigos, insiste Jesús, y Juan concluye en esto, hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Así es. Este sería el segundo mandamiento, ¿verdad? Amo a Cristo y en Cristo todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo místico de Cristo. Amor al prójimo en Dios. Hay gente que se escandaliza con esto, puede pensar que amo al otro por Dios, es menos amor tenerle que amarlo por sí mismo. Es una tontería eso, ¿no? La fórmula ha sido motivo de escándalo para algunos. No es como amar al prójimo como un instrumento, como un medio, no rebajarlo a la categoría de cosa. Algo así, no, nada más lejos de la verdad. Cualquier otro amor que no alcance dicha profundidad, es decir, que no vea a Dios en el otro, será más o menos superficial al revés y estará destinado a morir, porque las cualidades en que se basa son fugaces. Si no se le llega a amar en Dios, el amor permanece. permanece condicionado y vinculado no a la más profunda realidad del otro, sino a algunas de sus cualidades, manifestaciones sujetas a cambio, etc. En cambio, quien llega a amar al otro en Dios, llega a amarlo en lo más íntimo del yo que no cambia, es decir, en su aspecto más esencial, que lo constituye a tal sola, asegurando así la verdad y la eternidad y el amor. Bien, lo que acabamos de decir explica que al ser amor de Dios, el amor del cristiano, no puede limitarse a un círculo de personas, las más cercanas, por su propia naturaleza es universal, en cuanto que Dios ama, como dijimos, a todos encierra en su corazón. Por cierto, que no debemos amar a todos igual. Es absurdo esa idea de amar, qué sé yo, de ahí, por lo que pasa en Papúa, o qué sé yo, qué lugar lejano, y no amar a mi familia. O sea, mientras más cercanos, más amor le debemos, naturalmente. Pero el amor es católico también, participa de la catolicidad, de la universalidad de la Iglesia, y por lo tanto debemos amar a todos. Amar no solo a los hermanos, precisamente porque es participación del amor de Dios, que hace llevar, hace llover sobre justos y pecadores. Se extiende también a los enemigos, lo que a primera vista parecería un absurdo, pero no lo es. Por más que se halle en el mal, el hombre no es este mal, considerada la dignidad de su con la dignidad de su vocación a la santidad, incluso ante la injusticia, la calumnia y la persecución. El amor no debe defeccionar porque intuye en el otro la capacidad de convertirse, de dejar de ser salvo un día y empezar a hacerse Pablo. La finalidad del amor al prójimo es el pleno desarrollo del cuerpo místico hasta que Dios sea todo en todos. Esto es la caridad, ¿no? Incluso al enemigo, cosa difícil. Este amor al enemigo nos impide que lo enfrentemos y combatamos, si es necesario. Hemos de combatir el error que nuestro enemigo sostiene, no directamente al enemigo como tal. Frente a un enemigo de los valores familiares o de mi patria, debo distinguir como hombre llamado por Dios a compartir su eterna felicidad, merece mi amor sobrenatural. Como perturbador de la familia o enemigo de mi patria, debe ser combatido y reprimido, si fuera necesario, aún por la fuerza, y esto nada tiene que ver con la falta de caridad contraria. Mira, así que entonces son tres amores: Dios, el prójimo y yo. Porque dice el texto: amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. O sea, hay que amarse a sí mismo, ¿no? Al prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todo. No se dice amarás a Dios como a ti mismo, porque hay que amarlo más que a sí mismo. Y no amarse a sí mismo, sino por Dios y en Dios. No se dice tampoco que amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia. Eso está reservado a Dios. Si no lo amarías como a ti mismo. Si no, se dice que lo amarás como a ti mismo. Entonces tenemos la preciosa virtud de la caridad, que es la que da, la que informa todas las otras virtudes. Y viene el amor, ¿no? ¿Qué grado de atención debemos poner en nuestro fin último? Nuestra caridad, una atención siempre actual. Dios, un padre, una madre, todo lo que hace lo hace por sus hijos, por su familia, sin necesidad de intenciones actuales. Basta con no estar todavía pensando en esto. Así hoy un padre por sus hijos, una madre. Un amor virtual, permanente, habitual, interpretativo, está entregado a su familia. Y lo mismo los que se han entregado a Cristo y a Dios. Todos los cristianos, lo que hace le falta conforme a las exigencias de ser cristiano, buscar la gloria de Dios. Explica que los fieles de Cristo sabrán un día que han apagado la sed de Cristo, lo han vestido, lo han enseñado, lo han visitado, haciendo actos de misericordia corporal y espiritual. El hombre ha sido hecho por amor, escribe Santa Catalina de Siena, por eso está también tan inclinado a amar. La cosa es qué es lo que se ama. Cada uno es lo que ama, decía el doctor. Bueno, finalmente, ¿cuál será la medida de este amor? La del amor de la caridad, sin medida, porque es algo divino, como el Dios inmenso que lo enciende en nuestro corazón. Dios se rinde ante nuestro amor. Dios no puede resistir frente a que lo ama. Es tan vulnerable el amor, este Dios encarnado. Un alma enamorada es un alma omnipotente. Mueve al motor. Santo Tomás llamaba, San Aristóteles primero, San Tomás lo llamaba al primer motor de Dios. Pues el amor, la caridad mueve al mundo. Pero su amor, el amor de Dios, es celoso y por eso nunca. su medida y sin medida, como dijo San Bernardo. Modus es, sin el modo amare. El límite es amar sin límite. O como cantó un gran poeta argentino, y con esto concluyo: si siendo nada me creaste, si siendo barro me hiciste, si pecando me cubriste, y por mi amor te encarnaste, y que todo esto no baste para ganar la partida, ¿de qué me sirve la vida? Pues no te amo más, Señor. La medida del amor es amarte sin medida.